herido así, a golpes de locura y de desesperación. Amor, por tu amor, con sabor a canela en rama voy. Por tu amor, que no doy ni un palo al agua, no. No hay tinta ni papel en las imprentas para poder poner lo que te quiero en letras. No existe una canción más triste y más oscura que la del adiós. Amor, por tu amor, con sabor a canela en rama voy. Por tu amor, que no doy ni un palo al agua, no. Tendré que desdibujar tus palabras de mis labios. El oficio de olvidar no es tan fácil de aprender. Sálvame. No puede haber canción más triste y más oscura que la del adiós. Amor, por tu amor, con sabor a canela en rama voy. Que no doy por tu amor ni un palo al agua, amor. Por tu amor, con sabor a canela en rama voy. Por tu amor, muero y soy flor que se desangra, amor.